Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Como siempre os recordamos que podéis escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en reemisión tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. También os recordamos que además podéis escuchar este programa en Sinchilic y Ratia de Orereta los lunes a las 8 de la tarde en el 100 de la FM y en sinchilic.net. Este programa número 117 cuenta con los siguientes contenidos. Os traemos la crónica de dos manifestaciones del 1 de mayo en Granada, por una parte la de CNT-AIT Granada y por otra la de CGT, SAT, USTEA y las Marchas de la Dignidad. Hablamos con un integrante de la Asamblea Interprofesional acerca de sus actividades y sobre la denuncia al tratamiento de las muertes en el trabajo. Y entrevistamos al recién creado Sindicato de Inquilinos, Casa de Paso. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! Ayer miércoles se celebró otro año más, el 1 de mayo, en las calles de Granada. Os ofrecemos a continuación una crónica de la manifestación convocada por CNT-AIT Granada. 1 de mayo de 2019, estamos en Plaza de Gracia, son poco más de las 11 de la mañana, cuando va a arrancar la manifestación o piquete ambulante. Ahora preguntaremos que nos expliquen un poco más el concepto de CNT-AIT Granada. Vemos ya las primeras pancartas, precarias organizadas contra el patriarcado del capital y también para la gente que está presa, que no se olvida, la cárcel no reinserta, la cárcel tortura y asesina. Da comienzo la manifestación, vamos a seguirles. Hoy como ayer nos siguen explotando y nunca la clase trabajadora se ha mostrado tan inofensiva ante la patronal. Aguantamos jornadas interminables, salarios de mierda, fraudes en las cotizaciones, que se salten los convenios a la torera, temporalidad e inestabilidad laboral, vejaciones en los centros de trabajo, insalubridad, ansiedad y cuadros depresivos. Y eso que llaman siniestralidad laboral, palabra mágico que traducido significa muerte de trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo. Y encima tenemos que dar las gracias por tener un empleo. Escucha con atención y que se enteren tus compañeras y compañeros. Tu jefa, tu jefe, no es tu amigo. Sonriente, se lo está llevando crudo mientras te enlomas este mes sin saber dónde vas a estar el siguiente. ¿Y tú qué vas a hacer? Mientras la patronal lo tiene claro, se refugia en sus asociaciones empresariales, en sus asesorías que apestan a cloaca, donde diseñan la próxima triquiñuela para que no tengas vacaciones, cobres menos o eches más horas sin que las cotices. Las organizaciones obreras, los sindicatos de clase, se encuentran en horas bajas. En CNT-AIT lo tenemos muy claro, juntos y juntas somos más fuertes. Tus problemas son nuestros problemas, porque somos la misma clase. Aunque traten de dividirnos entre categorías profesionales o entre indefinidos y temporales, somos trabajadoras y trabajadores y nuestros intereses serán siempre opuestos a los intereses de la patronal. No esperamos que ningún gobierno nos solucione esta papeleta. Está en nuestras manos. Camareros y camareras, oficinistas, limpiadoras, peones y peonas, dependientes, dependientas, Kelly, no nos dan voz porque nos tienen miedo. Pero no nos hace falta, nos haremos escuchar. Que no te engañen, nadie nos representa más que nosotros y nosotras mismas. Gobierne quien gobierne, el capital nos tendrá siempre enfrente. Trabajador y trabajadora, organízate y lucha. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Esta zapatería, que es Patricia Villanueva, no paga las cantidades establecidas por convenio. No aplica los complementos salariales que les corresponden a las trabajadoras. Les otorgan una categoría profesional que no se corresponde con la realidad. Se trabajan más de 40 horas semanales, negándose a pagar las horas extraordinarias. No pagan los días festivos, ni se disfrutan las vacaciones, ni por supuesto se pagan las vacaciones al finalizar el contrato. La lista de irregularidades sigue. Pagan por debajo de lo reflejado en nómina, coaccionando a las trabajadoras para que firmen. No cumplen con el artículo 15 de prevención de riesgos laborales. Les hacen firmar el finiquito antes de pagarlo, para después pagar una cantidad por debajo de lo reflejado. Nuestra compañera Jessica ha sufrido todas estas injusticias y estaremos aquí delante de esta tienda hasta que Patricia Villanueva pague todo lo que le debe. ¡Paga! ¡Paga! ¡Paga lo que debe! ¡Paga! Patricia Villanueva ha explotado y acosado a otras trabajadoras que también se han acercado al sindicato. Algunas ya son ex trabajadoras, porque la verdad que aguantar a esta gentuza es muy complicado para la gente que trabaja para ellas. Y aparte de esta tienda, tienen otras tres en Granada y otras tantas en Almería. También porque, bueno, si tenéis una boda próximamente y alguien se va a comprar unos zapatos o unos bolsos, pues que busque otra tienda, porque a Patricia Villanueva le vamos a decir: ¡Boicot! Bueno, pues en la manifestación de CNT AIT, que ahora mismo ya discurre por recogida, llegando a Reyes Católicos, vemos también presencia de Mahón, del grupo anarquista. Estamos ahora en la sucursal de Mango, en Reyes Católicos, donde está habiendo algo de decoración creativa en los cristales. Se sirve de la semiesclavitud para hacer negocio. La industria textil subcontrata a una mayoría de mujeres y niñas en países como China, Bangladesh, India, Turquía, etc., por salarios miserables de hasta 11 céntimos la hora, por jornadas que se extienden hasta las 13 horas diarias, en condiciones de trabajos forzados, sin nóminas y sin contratos, obviamente, sin seguros médicos, en fábricas de alto riesgo con un sinfín de irregularidades en cuestiones de prevención de riesgos laborales y donde los sindicatos textiles son represaliados. Muchas de estas mujeres y niñas residen además en campamentos laborales en situaciones insalubres, donde se dan frecuentemente casos de abuso y violaciones. Hoy nos hemos querido detener a las puertas de Mango, por un lado, para denunciar la explotación de mujeres y niñas en los países donde se produce la ropa que consumimos, pero no solo en Mango, en otras tiendas por el estilo como Veneto, Novelta, Stradivarius, etcétera, etcétera. Y por otro, nos hemos querido parar en Mango, y por eso les dejamos este regalito puesto en el escaparate, en solidaridad con las compañeras de Gijón, las piqueteras que fueron denunciadas por Mango tras los piquetes realizados el 8 de marzo en la huelga feminista del año pasado, y que han sido condenadas a multas económicas muy altas. Como siempre, la justicia se pone de parte de quien explota. Y también aprovechamos para mostrar nuestra solidaridad con las huelgas de mujeres trabajadoras de la industria textil en Bangladesh. ¡Cortes, pies, redadas y fronteras! ¡Así se construye la riqueza europea! Y esta parada tiene que ver con las casas de apuesta y la miseria, la gran miseria que está trayendo a nuestros barrios, a nuestra juventud más desfavorecida. Hay quien dice que las casas de apuestas son las drogas del siglo XXI, y eso no lo podemos permitir, porque al final los barrios más combativos están enganchados para que otros se enriquezcan en estas casas de apuestas que traen miseria a las familias. Desde la CNT de Granada, junto con Mahón, hemos coordinado una campaña contra las casas de apuestas. Hemos empezado con el barrio Zaidín, pero es una problemática que no solo está en ese barrio, evidentemente, también, como digo, en La Chana y como vemos en el centro. Y es una lacra contra la que tenemos que luchar. Igual que hace años también los libertarios se pusieron frente a las drogas, ¿no? Y creemos que tenemos que estar preparadas y preparados para hacerle frente a este nuevo monstruo que son las casas de apuestas. ¡Anticapitalista! ¡Anticapitalista! Para aprovechar y hablar de los abusos en comercio, que es uno de los sectores que reúne a miles de trabajadores aquí en Granada, y es un sector en el que los empresarios violan el convenio y aplican condiciones a interés y beneficio de las empresas, causando en los trabajadores precariedad e inestabilidad laboral. Aceptamos estas condiciones porque también tenemos familia, alquileres que pagar, mayores a los que cuidar, facturas, etcétera. Seguimos a la espera de una mejoría que nunca llega. Y mientras tanto, jugamos a la OCA saltando de curro en curro porque es lo que nos toca. Los casos más comunes de irregularidades son contratos de pocas horas a la semana para luego trabajar por encima de las horas contratadas. Todo este tiempo de más no cotizas a la seguridad social ni para el desempleo. Trabajamos con contratos fraudulentos para facilitar los despidos. Salarios por debajo de lo que establece el convenio. No respetan los días de descanso. Categorías profesionales que no se corresponden con la realidad. No pagan los pluses correspondientes. Los empresarios aplican el convenio según su interés económico en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores. Además, hemos parado aquí en Corte Inglés para recordar un caso de represión sindical a nuestros compañeros y compañeras de la CNT de Barcelona. Después de la huelga general del 13 de noviembre de hace ya varios años, la última huelga general en este país, algunos gritaron tan fuerte que hicieron estallar algunos cristales. A nuestros compañeros y compañeras cayeron en una espiral de represión, detenciones, amenazas de cárcel, que es la estrategia clásica del capital y del patronal para amedrentarnos. Pero la CNT-AIT, ante la represión, crece y se hace más fuerte. Y es el ejemplo de que no nos hemos amedrentado. Hemos seguido con el conflicto con el Corte Inglés, hemos apoyado a nuestras compañeras y compañeras y hemos conseguido que no entren en prisión. Y a Corte Inglés, siempre que pasemos delante de estas puertas, les vamos a recordar que nos tendrán siempre enfrente, porque la represión no nos amedrenta. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Realmente me siento decorado de un parque temático, donde los turistas y las turistas son felices caminando por la acera del Darro, viendo los patos y fotografiándose en todos los monumentos, delante de cualquier evento social, se meten en los portales de las casas donde vive gente corriente a sacarse fotos en el patio sin ni siquiera saludar. Esta ciudad y gran parte de Andalucía se ha convertido en el hotel de Europa, en la frutería de España también. Pero hemos parado aquí porque este es un epicentro del turismo, donde la patronal de la hostelería y turismo hace el agosto saltándose los convenios, haciendo jornadas interminables. Cada día en el sector de la hostelería, los empresarios violan el convenio y aplican condiciones a interés y beneficio de la empresa, causando a los trabajadores precariedad e inestabilidad laboral. Los casos más comunes de irregularidades son los contratos de unas pocas horas a la semana para luego trabajar 50 o 60 horas semanales. Todo este tiempo de más sin cotizar a la seguridad social. Trabajar sin contrato o con contratos fraudulentos, salarios por debajo de lo establecido en convenio. Los días festivos no recuperados o cobrarlos. No respetan los dos días de descanso. Categorías profesionales que no se corresponden con la realidad. No pagan el plus de nocturnidad correspondiente. Cada vez que es Semana Santa o verano, los trabajadores y trabajadoras de la hostelería se echan a temblar porque saben lo que se les avecina. Desde hace más de un año se llevan haciendo en esta ciudad las rutas de la hostelería, donde varias organizaciones sindicales, como es el caso del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, la CNT y la Interprofesional, están saliendo a la calle a denunciar todas estas irregularidades. Hacemos una ruta por todos los puntos de conflicto. Y las Kelly, me chivan por allí. Para denunciar todas estas irregularidades y para que se aplique de una vez el convenio. También para luchar por un convenio justo. Y también por luchar por un turismo sostenible con nuestra ciudad. Es muy habitual ver a los trabajadores comiendo en tupper a escasos metros de los trabajadores que comen en restaurantes, ¿no? La verdad es que son escenas terribles, ¿no? No queremos ser el hotel y los sirvientes de nadie, ni de alemanes ni de italianos. Queremos ser trabajadores y trabajadoras y vivir de una manera medianamente digna, currando en esto que tanto enriquece a la patronal. Así que no vamos a cesar de luchar para que se cumplan nuestras reivindicaciones en el campo de la hostelería, se cumplan nuestros convenios y tengamos una vida medianamente digna. Por un convenio justo, por un convenio digno, por nuestra garantía en la hostelería. Pues después de haber salido de la Plaza de Gracia, después de haber recorrido buena parte de Reyes Católicos y de recogida, primero Reyes Católicos, después ya estamos a la entrada del Realejo, que es donde habéis escuchado este la última intervención de un compañero de CNTIT hablando del tema de la precariedad en la hostelería. También hacer un llamamiento al boicot para tener una responsabilidad con los establecimientos de nuestra ciudad y no acudir ni consumir a todos los restaurantes que, en los que sepamos que, tenga, que tengamos nuestros sindicatos conflictos abiertos, ¿no? Son el caso de La Borraja, son el caso de Oro Nero, ha sido el caso de Zacuro, es el caso de multitud de hoteles donde las Kellys tienen conflictos, es el caso del famoso Lemon Rock, en esa revista tan chula, la Justice, donde aparecen todos sus eventos, pues que sepáis que Lemon Rock acosa a sus trabajadoras y no les paga correspondientemente lo que les debe. Bueno, yo quiero decir que aparte de que se salte, bueno, en fin, el derecho laboral y que traten a sus empleadas como pura mierda, a mí lo que me da mucha pena es ver que llegan al sindicato trabajadoras y trabajadores que tienen los nervios rotos. Porque esa es la cruda realidad del trabajo, bajas por ansiedad, bajas por depresión, aparte que luego te dejen de pagar, es acoso, es, en fin, es verte sola frente a tu patrón y eso no lo podemos consentir. Entonces, si tenéis conflictos en la hostelería, acercaros al sindicato, porque al final demostramos que juntas somos más fuertes. Y ganaremos o no ganaremos, pero una se queda justo de gritarle al sinvergüenza que te está gritando que no lo haga más, de decirle unas cuatro cosas bien dichas y lo demás ya veremos. Hemos llegado a Campo del Príncipe y estamos con una de las integrantes de CNTIT y le queremos preguntar, bueno, cuéntanos primero, nos ha parecido muy curioso el tema del piquete itinerante, ¿no? Porque hemos pasado por varios sitios donde tenéis conflictos, ¿no? Uh-huh. Y luego también, bueno, ¿qué tenéis pensado a partir de ahora en el Campo del Príncipe, qué se va a hacer por aquí? Pues nada, aquí ya vamos a leer los comunicados oficiales, hemos invitado también a otros colectivos a que lean o cuenten lo que crean conveniente y nada, vamos a hacer una comida popular y después pues en el Lemon Rock, que es un bar con el que también tenemos conflicto, pues vamos a hacer un piquete. Y este es así el programa. Eso será ya por la tarde, ¿no? Sí, ya por la tarde, exacto. The price you pay, and I'm feeling a good feeling, baby. I got a feeling. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. InfoAlmaina también estuvo presente en la manifestación convocada por los sindicatos CGT, SAT y USTEA, además de las marchas de la dignidad. Escuchamos ahora declaraciones de alguno de sus integrantes, así como el comunicado conjunto que se leyó al finalizar el acto, en la Fuente de las Batallas. Hemos llegado ahora a la manifestación organizada por CGT, SAT y USTEA, que salía de la Plaza de la Hípica y va en dirección a la Fuente de las Batallas. En la manifestación están también presentes las organizaciones de la Mesa por el Clima de Granada o colectivos como Granada Actúa. También a la cola de la manifestación vemos una pancarta de Stop Desahucios, así como la Asamblea Interprofesional de Granada. Bueno, pues nada, estamos en la manifestación conjunta CGT, SAT, USTEA y bueno, hay algunos colectivos más por aquí, como hemos visto. Marcha de la Dignidad, Granada Actúa, vale, varios colectivos. Estamos ahora con un miembro del SAT y queremos preguntarle, aparte de lo que es obviamente la celebración del 1 de mayo, ¿qué luchas habéis estado llevando este año y qué reivindicaciones concretas salen para Granada para el día de hoy? Bueno, de parte del SAT, nuestra campaña ahora activa más fuerte es el tema de la hostelería, poner la prioridad sobre el sector económico más vulnerable y más precario de la ciudad, que es la hostelería. Ayer mismo hicimos una acción sorpresa, como bien ha reflejado la prensa, en la que fuimos a entregarle un decálogo de buenas prácticas a uno de los miembros de la patronal hostelera, concretamente al responsable de restauradores. Nosotros creemos que la hostelería en Granada, la situación laboral que se da en la hostelería, es el gran fraude de la marca Granada, el gran fraude del capitalismo en esta ciudad, en su economía más que precaria y más que vulnerable, y por tanto es lo que nosotros creemos que hay que poner el centro de lucha social, sindical y popular aquí en la ciudad de Granada. Además de eso, y como todos sabemos, estamos en un periodo político complejo, que previsiblemente se formará un gobierno que no alcanzamos a ver cuál será. Nosotros creemos que desde la calle es de donde hay que marcar la pauta fuerte, de posiciones duras, que no pongan el centro en las políticas del gobierno, sino que fuercen al gobierno a llevar a cabo unas políticas que repercutan sobre la clase obrera y sobre las clases más vulnerables de la sociedad andaluza. Desde esto de socio apoyando esta manifestación, participando en esta manifestación, de hecho. Claro que estamos participando porque los desahucios no se han resuelto todavía. Sigue habiendo desahucios, se sigue poniendo a niños en la calle, a familias enteras en la calle, sin que tenga una alternativa habitacional. Y esto es injusto, es indecente, como dice, que haya casa sin familia y familia sin casa. Es completamente indecente. Y entonces estamos apoyando el trabajo, el día del trabajo, porque todo esto es como consecuencia de una falta de trabajo bien remunerado. Porque ahora dicen que hay trabajo, pero lo que hay es no trabajo, lo que hay es semi-esclavitud. Entonces con eso no se llega a final de mes, no se puede pagar una vivienda. Y como consecuencia pues apoyamos también la lucha por el trabajo. Pues estamos también ahora con un miembro de USTEA y queremos preguntarle, aparte obviamente de apoyar este 1 de mayo que hay que estar aquí, ¿cuál ha sido, digamos, la prioridad de USTEA durante este año y en qué luchas andáis metidos con el tema de la escuela pública, supongo? Bueno, USTEA, nosotros te podemos hablar un poco desde el sector de la enseñanza, aunque también tenemos afiliación en otros sectores, lo que es los servicios públicos. Concretamente en el caso de enseñanza estamos muy centrados en el tema de la defensa de la escuela pública. Hemos hecho una campaña de denuncia de los conciertos educativos. De hecho, aquí en Granada Capital nos encontramos que tenemos más de un 60% de escuela concertada frente a la pública y en aumento. Y ahora estamos en una situación bastante compleja pues el acuerdo de gobierno de la Junta de Andalucía, pues según el cual iban a fomentar más conciertos educativos en bachillerato, lo cual va a suponer pérdida de puestos de trabajo, más privatización de los servicios públicos y un modelo social educativo bastante peligroso en el sentido de lo que supone en cuanto a lo que es la segregación de la población, porque básicamente lo que se están es creando centros guetos en nuestra capital y en varias localidades. Estamos hablando además de que justo lo contrario de lo que se defiende de posiciones. Por ejemplo, he visto a algún líder del PP hablando de defender la libertad para poder elegir a dónde llevar a tus hijos. Precisamente lo que se está defendiendo es lo contrario, es que se privatice todo y que haya menos opción pública. Claro, se está anteponiendo un derecho que se llama el derecho a la libertad de centro, que es un derecho que solamente pueden ejercer las capas más pudientes de la sociedad, frente al derecho a una educación en equidad y en libertad y de calidad, que eso es fundamental, ¿no? Tener un modelo equitativo en cuanto a la educación, que es el que puede un poco equilibrar al fin y al cabo, todos y todas sabemos que la educación puede servir como una especie de ascensor social o que permite la movilidad entre las capas sociales. No que sea el único, desde luego, pues no nos vamos a engañar, pero es otra vuelta de tuerca más. Quiero leer el manifiesto de los convocantes, que somos el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras, la Confederación General del Trabajo, todas y las Marchas de la Unidad. Ahora las compañeras van a pasar el manifiesto. En primer lugar, daros las gracias a todos por acudir a la manifestación del 1 de mayo. ¡Que viva la clase obrera! ¡Viva! Gracias a todos por venir a esa manifestación del 1 de mayo, donde rememoramos lo que nuestros antepasados hicieron hace muchísimo tiempo. Y hoy estamos aquí recordando el esfuerzo que ellos sufrieron, incluso algunos murieron asesinados, porque nosotros hoy tuvimos esos derechos que no podemos perder y que tenemos que ir a la reconquista de ellos. Y ya después de todo, para terminar, ya empieza el manifiesto. Venga, pues llevamos más de 10 años de crisis, de estafa y del sistema capitalista. La clase obrera y la juventud han sido golpeadas duramente por este sistema injusto. Paro, precariedad, desahucio, desigualdad, deterioro de los servicios públicos y un largo etcétera. Sin embargo, esta situación, que sepáis que no es casual, es responsabilidad de los que nos gobiernan y de los que dominan este mundo. En efecto, la crisis capitalista no golpea a todos por igual, ni mucho menos. Mientras que siembra pobreza, miseria, desigualdades y violencia para la mayoría, especialmente para nosotras las mujeres. Y más si son migrantes, ofrecen a cambio, apoyándose en los partidos políticos de turno, beneficios, regalos fiscales y todo tipo de negocios ilícitos para una minoría que es la principal responsable de la corrupción sistémica. Algunos datos son en este sentido muy estremecedores en nuestro país. Un 28% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, mientras que el 1% más rico sigue poseyendo en la actualidad el 25% de la riqueza y de las empresas del IBEX 35 siguen aumentando sus beneficios. En Andalucía seguimos soportando los más altos índices de paro, pobreza y precariedad, así como una insultante feminización de la pobreza. En nuestra tierra se ha sustituido el gobierno caciquil del PSOE por el trifachito, de los señoritos de siempre, por lo que nuestros derechos sociales, laborales, así como la soberanía de la clase trabajadora andaluza, siguen estando amenazados. Frente a esto, no hay atajos posibles. La solución no pasa por tratar de humanizar la explotación capitalista. La única forma de mejorar nuestras condiciones de vida es por enfrentarnos a los intereses de los que acaparan toda la riqueza. No es posible defender los servicios públicos seriamente amenazados por las externalizaciones y privatizaciones sin negarse a pagar la deuda. De la misma forma que no es posible aumentar nuestros salarios o defender nuestros empleos sin poner en entredicho el derecho de los patrones a sacar el máximo beneficio. Y por supuesto, no es posible acabar con el patriarcado que oprime a más de la mitad de la población, las mujeres, sin tomar los privilegios de los capitalistas. Durante la crisis, los distintos gobiernos, hayan sido del PP o del PSOE, han llevado a cabo políticas muy similares en términos económicos, reformas laborales que abaratan y facilitan el despido, empleo precario, ley mordaza y reforma del Código Penal, ataque a los pensionistas, pensionazo de Zapatero, el 0,25% de Rajoy y factor de sostenibilidad. Artículo 135 que limita el gasto público priorizando el pago de la deuda. Rescate de los bancos y autopistas. Reducción del presupuesto de igualdad. Aumento del gasto militar. Drástica reducción en la inversión de investigación. Todo esto en un ambiente donde vemos la reacción de los privilegiados en forma de ideas de extrema derecha o terrorismo machista ante una sociedad que quiere avanzar. Asimismo, crece la censura comunicativa y la represión en contra de los y las que se atreven a levantar la cabeza. Raperos en la cárcel, obras retiradas de la galería, libros censurados, políticos y ciudadanos y ciudadanas independentistas, perseguidos y perseguidas, y opresos y presas, y sindicalistas encarcelados y encarceladas como Francisco Monero, condenado a 5 años de cárcel y 17.500 euros de multa por luchar en defensa de los derechos sociales y laborales. Frente a estos ataques existen resistencias. A pesar de la orientación de las direcciones de los sindicatos mayoritarios, que no solo firman acuerdos y reformas en contra de los intereses de la clase trabajadora, como la reforma laboral, pensionazo o el acuerdo por la mejora del empleo público, sino que cuando hay conflictos no tratan de darle una perspectiva global que permita unificar a los sectores en lucha. De ahí que cada vez más las resistencias se den al margen de dichas direcciones sindicales, cada vez menos mayoritarias. La lucha de los pensionistas y de las pensionistas, la huelga de los y las interinos en educación, la huelga del movimiento feminista el pasado 8 de marzo, las huelgas de Amazon y contra el capitalismo de plataforma, o la lucha por recuperar las tierras sin cultivar en manos de bancos y fondos buitres, son movilizaciones que tienen un denominador común: escapan a la iniciativa y al control de las direcciones de los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, siguen teniendo una misma debilidad: la fragmentación. Cada sector en lucha permanece aislado entre sí. Mientras nuestras vidas se precarizan, no llegamos a fin de mes, no podemos conciliar, sufrimos la brecha salarial, el acoso, nos explotan, nos maltratan, unos pocos se ríen porque estamos desunidos, aisladas, y así nos quieren, pero nos tendrán unidas. La tarea de las organizaciones sindicales combativas y de las marchas de la dignidad debe ser precisamente esa: hacer converger a todos estos sectores en lucha con el fin de imponer, mediante la movilización y la huelga, una salida a la crisis favorable para nuestra clase social. Compañeros y compañeras, unifiquemos las luchas por la recuperación de los derechos sociales y laborales, contra las reformas laborales, la precariedad y el pensionazo. Unifiquemos las luchas. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la unificación de las luchas! We'll be right back. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Aprovechando que en la celebración del 1 de mayo teníamos a mano a un integrante de la Asamblea Interprofesional, le hicimos algunas preguntas sobre las campañas y actividades que han estado realizando. También ahondamos en la lacra de la muerte de trabajadores y trabajadoras en el Tajo. Esto es lo que nos contó. Bueno, pues estamos aquí con José Juan, integrante de la Asamblea Interprofesional de Granada, que está también aquí en la manifestación del 1 de mayo. Y nos gustaría que nos contaras un poco la valoración que tenéis desde la Asamblea Interprofesional de las luchas que habéis estado apoyando este año, cómo se han resuelto, qué tipo de estrategias han seguido y por dónde creéis que tienen que seguir de ahora en adelante. Muy bien, pues las luchas que este año nosotros hemos estado dando apoyo pues fundamentalmente tienen que ver con el sector de la hostelería, que sigue siendo un sector en el que la precariedad y la falta de derechos, pues el pan nuestro de cada día. Hemos estado apoyando también a los trabajadores del Teatro Isabel la Católica, que estamos aquí en la Fuente de la Batalla, al lado del teatro, que es un conflicto también, que lo que muestra es el tipo de política que de las administraciones se ha seguido con los trabajadores, trabajadores que después de casi 20 años prestando sus servicios, pues se ven con una mano delante y otra mano detrás. Y todo en general son conflictos que tienen que ver con una legislación que pone a los trabajadores a los pies de los caballos, o bien con la violencia estructural que la patronal lleva a cabo contra cualquiera que decida reivindicar sus derechos o contra cualquiera que esté por defender esos derechos, como fue el caso de, por ejemplo, los trabajadores de la Católica. Y en ese sentido, pues tenemos que decir que tristemente la cosa se parece mucho a estos años. Muchas luchas muy desconectadas, que aparecen y desaparecen. Falta, bueno, el que los trabajadores adquieran la conciencia de que o se pelea por el puesto de trabajo y en el puesto de trabajo, o es muy difícil ir a un sitio donde vayan a respetarse nuestros derechos laborales, porque precisamente lo que hoy es norma es la falta de derechos laborales. También desde la Asamblea Interprofesional habéis estado haciendo difusión, por ejemplo, en el Centro Comercial Nevada, ¿no? En los últimos años, un poco para generar esa conciencia que dices que falta, ¿no? Que parece que hasta que no haya un conflicto abierto, no, la gente no sabe muy bien cuáles son sus derechos, no se informa. Sí, correcto. Nosotros, de forma periódica, vamos al Centro Comercial Nevada a distribuir información, a informar a los trabajadores, a las trabajadoras que hay allí. Vamos a la hora de la entrada en uno de los turnos. El perfil de trabajadores que hay, si uno se fija, pues además cuando bajan del metro ya sabe uno quién es un trabajador y quién no. Suele ser trabajadoras, normalmente mujeres, muy jóvenes, que trabajan en tiendas, en la hostelería. Y la norma allí, pues precisamente es la falta de derechos. No se observa allí que haya una reacción por parte de los trabajadores. Cuando hablas con ellos, una idea general que te comentan es: la cosa está muy mal, pero nosotros afortunadamente estamos bien. Y sí tuvimos un caso que fue curioso y que da una medida un poco de cuál es el panorama, de una denuncia anónima que nos llegó, en la que no fuimos capaces de conseguir que esa trabajadora, porque era una trabajadora en este caso, se animara a dar un paso. Es decir, la situación en la que se encuentran muchas de esas trabajadoras es de una total indefensión, de una total soledad y un total aislamiento. El contacto que hizo con nosotros fue como un grito de auxilio, y que sin embargo cuesta y costó mucho que pudiera condensarse en algo. La situación allí, pues bueno, son, la norma es contratos de prácticas, contratos temporales cuando tenían que ser indefinidos, y el fraude sistemático en la modalidad de contratación es lo que impera allí. Muy dejado de los sindicatos, muy poco trabajo de forma permanente, pero bueno, nosotros entendemos que hay que ir sistemáticamente allí, hay que ir periódicamente y que no queda otra. Muy bien. Y por último, preguntarte por los accidentes laborales. Hace poco en InfoAlmaina también cubríamos un par de comunicados que habíais emitido por accidentes laborales en Alendín y en Mercagranada. No sé si quieres transmitir una valoración también hoy, 1 de mayo, sobre la situación también, ya no solo de precariedad en cuanto a la contratación, sino en tema de prevención de riesgos laborales, en qué condiciones se trabaja en ciertos sectores, ¿no? De almacenamiento, de construcción, etcétera. Y pues mira, con eso son dos cosas que quizás merecen ser destacadas. Una es que el número de las cifras de accidentes laborales no dejan de crecer. Y tiene mucho que ver con lo que estás planteando tú, con la temporalidad, con la falta de formación de los trabajadores y con la exigencia de ritmos cada vez más intensos a los trabajadores por parte de su empresario. Es decir, los accidentes suceden porque nunca es bastante el ritmo de trabajo al que los trabajadores, los empresarios quieren que estén trabajando. Esa es una de las cuestiones que creo que merece ser destacada. Hay una cuestión que también nosotros, en uno de los comunicados que hicimos relacionado con el accidente en Alhendín, el cómo los medios de comunicación, digamos, masivos, los que están vinculados al poder, cómo se aproximan a este tipo de noticias. Nosotros ya hicimos una denuncia de la cobertura miserable e infame que se hizo del el accidente en Alhendín, accidente que está en investigación, pero que nosotros estamos convencidos que más pronto que tarde se pondrá de manifiesto que los trabajadores estaban desempeñando el trabajo sin las condiciones necesarias, estaban trabajando un sábado, o sea, ahí habrá toda una serie de irregularidades. Pero la forma en la que los medios de comunicación mayoritarios, y por eso es tan importante la labor que hacéis vosotros, la forma en la que los medios de comunicación se están aproximando a esta cuestión, merece también una reflexión por parte de las organizaciones de los trabajadores y también por parte de los periodistas, de los trabajadores del sector de la información. Porque no se puede permitir que en una situación en la que un trabajador fallece, lo que quede de ese accidente sea una alabanza a una empresa que es responsable, y estamos casi convencidos de que eso se va a demostrar así, del fallecimiento de un trabajador. Y bueno, eso creíamos que era denunciable. Hablamos de esto en Info Almaina, ¿no? Y en ese caso era Granada Hoy, el periódico que terminaba con un párrafo un poco casi alabando publicitario. Alabando las características, la excelencia de esa empresa, sí, ¿no? Sí. Y eso, hombre, lo que hace es poner en valor el trabajo que hacéis medios como vosotros, que estáis al lado de las luchas, que estáis al lado de la gente que está siendo explotada, etcétera, etcétera, que merece mucho la pena el trabajo vuestro. Claro, es que al final por eso buscamos los tipos de análisis que hacéis vosotros, porque no son casos puntuales, ¿no? Ya hace unos años, cuando se inauguraba Nevada, ya hablábamos de que había habido, creo que, dos muertes, ¿no?, durante la construcción. Ya uno seguro los días antes de sí, otra persona, de la inauguración, otro trabajador que estaba grave, que por los ritmos, claro, lo que hablábamos antes, sistémica de los ritmos de trabajo, en ese caso, ¿no?, en el Nevada, cualquiera que hubiera pasado esos días antes, previo a la apertura, por la noche veía allí a los trabajadores con las luces trabajando a destajo, sí, para poder cumplir con la fecha de apertura a costa de lo que fuera, ¿no? Eso fue un ejemplo de otra situación en la que detrás de lo que se llama, de una manera muy alegre, un accidente laboral, pues hay situaciones que tienen que ver con una auténtica actividad criminal de la patronal. Pues no se puede decir de otra manera. Hay situaciones que aumentan el riesgo, claramente, ¿no? Si uno trabaja 20 horas al día, evidentemente el riesgo aumenta, ¿no? También nosotros nos hablamos de ese accidente laboral que hubo, un accidente de tráfico en el que fallecieron varios trabajadores que se desplazaban a su domicilio. Ellos vivían en una localidad de Sevilla y que todos los días tenían que hacer varias horas para ir y varias horas para venir, y claro, pues todo eso evidentemente hace que el estado físico en el que tienes que conducir, que tienes que trabajar, pues ese agotamiento en el cual te encuentras día tras día, pues claro que tiene un efecto en lo que luego pasa, sobre todo en determinados trabajos como ahora la construcción, que está volviendo otra vez a reactivarse el sector. Hay, bueno, pues hay lugares donde todo eso pues genera que las cifras no han dejado de aumentar. Y otro elemento que tiene mucho que ver es con la reforma laboral, el haberse cargado la negociación colectiva. Desde el momento en el que la negociación colectiva se la tiran abajo, las posibilidades que tienen los trabajadores para precisamente todo este tipo de cuestiones, afrontarlas con mayores garantías, pues también son menores. Y eso se está dejando sentir. Las cifras desde la entrada de la reforma laboral van a más las cifras de accidentes laborales, de muertes en el trabajo o en el traslado al puesto de trabajo. Así que bueno, es otra de las cuestiones que habría que darle una vuelta, pues para precisamente, no es una cuestión solo de ponerse al lado de los empresarios como si ellos no tuvieran responsabilidad. Si serían creíbles, si ellos fueran capaces de decir, cosa que no va a pasar y que es una ingenuidad esperarlo, que están dispuestos a que los ritmos de trabajo disminuyan para garantizar que las condiciones de seguridad en las que se desarrolla el trabajo sean mejores. Eso ellos no lo van a decir jamás, y eso solo será posible si las organizaciones de trabajadores son capaces de imponerse y contrarrestar, pues, esa ansia desmedida de beneficio y de explotación. Muy bien, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El pasado 13 de abril se presentaba en la Biblioteca Social Hermanos Quero Casa de Paso, Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Granada. Aprovechamos la ocasión para charlar con Eila y Alberto y hacerles algunas preguntas sobre esta nueva iniciativa que acaba de empezar a funcionar en nuestra ciudad. Si os parece, podéis empezar contándonos el porqué de un sindicato de inquilinas, cuál es el contexto en el que surge, qué objetivos tiene y qué necesidades pretende cubrir. Pues el sindicato de inquilinas surge de la preocupación por la vulneración de derechos en materia de alquiler que venimos observando en nuestro contexto y también la necesidad de organizarse y movilizarse para luchar contra esta situación y para buscar otras soluciones, otras alternativas. Cuando hablamos de vulneración en derechos de materia de alquiler, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que, bueno, por un lado, ya de por sí lo que es el derecho a la vivienda pues se encuentra totalmente vulnerado, ¿no? En una legislación en la que no se cumple o no se protege con la función social de la vivienda, sino que se favorece su uso especulativo frente al uso residencial. ¿Esto en qué se materializa, ¿no? Pues se puede materializar en la libertad de actividades económicas con la vivienda por parte de socimis, bancos, grandes propietarios, en la inmovilización de la vivienda vacía, e incluso también pues en el aumento, ¿no?, de viviendas de uso turístico frente al uso residencial, que todo esto, pues claro, lo que produce es una subida de los precios, un descenso en la oferta residencial y efectos directos en la vida cotidiana de la gente, ¿no?, en los estilos de vida, en los barrios, en la habitabilidad de las ciudades, en los lazos vecinales. Y bueno, a esto habría que unir, y es muy importante para el sindicato de inquilinas, el que en España también la legislación favorece la vía de acceso a la vivienda mediante la propiedad, frente a otras opciones como podrían ser el alquiler o la vivienda social. Entonces entendemos que las inquilinas se encuentran doblemente vulneradas en ese sentido. Y bueno, pues en este sentido estamos viendo también como cada vez hay un mayor crecimiento de desahucios por impago de alquiler, la situación de los desahucios invisibles por alquiler, ¿no?, que serían la subida de los precios tan abusivas que no se puedan pagar, o las finalizaciones de los contratos sin renovación. En general, pues como la subida del precio del alquiler, que está dificultando el acceso a la vivienda, ya que bueno, estos precios pues no son proporcionales a las condiciones de vida o a las condiciones laborales de la mayoría de la población. Y bueno, también nos encontramos situaciones en las que una vez que se accede a la vivienda, pues esta vivienda no tiene las condiciones de habitabilidad, ¿no?, una mala infraestructura. Y bueno, pues ya que no te puedes permitir, ¿no?, vinculado a lo que decía de los precios, ya que no te puedes permitir pagar más por mejor infraestructura, pues pagas menos por peor infraestructura. Y bueno, pues son abusos unos detrás de otros, ¿no? Y luego, muy importante también, que claro, en el mercado de alquiler o en las personas inquilinas que viven en esta vía de acceso a la vivienda, que es el alquiler, lo que está pasando es que esto está generando una rotación muy frecuente. Por tanto, de nuevo, no se cumple con esa función social de la vivienda, esa función de seguridad, de estabilidad, de arraigo a un lugar, sino que nos encontramos con esa constante rotación y esa precariedad de la vida en general, ¿no? Entonces, pues ese es el contexto en el que nos encontramos y vemos muy necesario, ¿no?, crear este sindicato. Pues aquí en Granada surgió desde una serie de inquilinas e inquilinos de la ciudad, desde profesionales de diferentes ámbitos y también desde colectivos sociales y vecinales, ¿no?, como estos desahucios y Ayuntamiento Centro y Ayuntamiento Albaicín. Y bueno, pues eso, nos hemos puesto mano a la obra. Y bueno, pues sobre todo también muy importante, como que en esta vulneración de la vivienda, del derecho a la vivienda en general en la que nos encontramos, pues ver esa doble vulneración de las inquilinas, ¿no?, en la que, como he dicho, se favorece el acceso mediante la propiedad. Y por tanto es necesario hacer visible que las inquilinas también tienen que ser consideradas como agentes políticos, sujetos políticos importantes, ¿no?, que tienen que tener su voz y que tienen que estar presentes en los debates y la toma de decisiones sobre la vivienda, y que todos estos desajustes y estos abusos que hay en materia de alquiler pues tienen que ser reelaborados, ¿no?, teniendo en cuenta qué tenemos que decir y qué queremos decir. Entonces, un poco, yo creo que bueno, se ha hablado un poco del contexto y de las necesidades. Y bueno, objetivos, pues sería básicamente, por un lado, tener esa, o sea, serían dos objetivos, ¿no?, como, o dos líneas de actuación. Por un lado, esa presión social, ¿no?, por el cambio en materia de derechos en materia de alquiler, haciendo pues presión social, incidencia política, campañas, en la que bueno, pues movilizar y concienciar a la ciudadanía y exigir a las correspondientes administraciones pues los cambios que se consideren oportunos, ¿no? Y por otro lado, el otro objetivo, otra línea de actuación, pues sería la de autoasesoramiento y autoformación. Es decir, pues conocer nuestros derechos y deberes y empoderarnos pues a través de esta información, de este conocimiento y de este trabajo colectivo, ¿no? Aprender también un poco, sería cambiar ese paradigma del trabajo más individualizado o asistencial por un trabajo colectivo, ¿no?, de creación colectiva. Y bueno, pues yo creo que básicamente con eso respondería a tu pregunta. ¿Cuáles son vuestros referentes actuales a la hora de crear el sindicato? Bueno, pues referente, o sea, lo que es a nivel histórico, ¿no?, pues hay muchos, ¿no?, pero de manera así más inmediata o más actual, pues hablaríamos de, claro, de que este sindicato de inquilinas de Granada surge dentro de una corriente, ¿no? De unas experiencias previas de creación de sindicato de inquilinas desde 2017 hasta la actualidad, que bueno, que surge en primer lugar en Gran Canaria y después en Barcelona, en Madrid, y ya pues después se han ido sumando diferentes puntos del territorio, ¿no? Como Valencia, Mallorca, Málaga, Zaragoza. Entonces, claro, como principal referente, pues tenemos esta corriente, ¿no? De movimiento que empieza hace unos años ahora, ¿no? Y bueno, la idea es esa, sumarse a esta corriente y un poco conectando con lo que te decía anteriormente del trabajo colectivo, pues claro, trabajar colectivamente ya no solo dentro de nuestra ciudad, con otros colectivos de la ciudad, sino trabajar colectivamente todas las figuras, todos los sindicatos y todas las figuras de inquilinas que hay actualmente en el territorio, ¿no? Y que estamos haciendo una labor de, ¿no? De presión. Y bueno, en ese sentido, pues como ya sabéis, pues vinieron nuestras compas del Sindicato de Madrid a la presentación, hicieron el taller sobre el lado. Y nada, pues aprovechar también este momento para volver a agradecerles su presencia aquí y nada, que tanto con ellas como con el resto de sindicatos, pues seguimos en contacto y seguiremos trabajando colectivamente. ¿A nivel histórico existen experiencias similares? Sí, sí conocemos alguna. En España en particular, las asociaciones de las ligas de inquilinos empezaron a surgir entre finales del siglo XX y principios del siglo XX debido a la desprotección a la que se encontraba sometido el inquilinato. El Código Civil de 1889 recogía que los contratos eran un pacto libre entre las partes, y esto evidentemente perjudicaba a la parte más débil, que era la inquilina. Las duraciones podían ser cualquiera y los contratos podían terminarse en cualquier momento, no había vuelta atrás de los desahucios, la renta igualmente podía pactarse cualquier renta y te la podían subir en cualquier momento. Y esto dio lugar a que los inquilinos empezasen a echarse a la calle, principalmente, y a convocar huelgas de alquileres que hubo en Tenerife, en Baracaldo y en Sestao, en Sevilla, que lo que pedían eran, por un lado, la congelación de la renta y, por otro lado, la paralización automática de los desahucios. De hecho, esta situación de emergencia social dio lugar a que en 1920 se promulgase un decreto que reconocía algunos derechos para los inquilinos, en particular la prórroga de los contratos y la vuelta de los alquileres al nivel de algunos años antes. Y en tiempos un poco más recientes tenemos a partir de los 70, conocemos ejemplos en Reino Unido y en Estados Unidos de huelgas de alquileres universitarios, de la resistencia universitaria. Y más reciente aún, en Sevilla, me parece que a partir del 2000 estuvo funcionando durante unos 5 años una liga de inquilinos, se llamaba la Liga de Inquilinos La Corriente. ¿Nos podéis explicar cómo se organiza el sindicato y cuál es su estrategia de lucha? Pues podríamos decir que la estrategia tiene 3 patas. Por un lado, la concienciación. Creemos que es importante informar y dar a conocer los derechos y los deberes que tenemos como inquilina, porque es muy importante saber qué podemos y qué no podemos hacer en cada situación y de qué forma nos encontramos como inquilinos protegidos o desprotegidos. Por otro lado, queremos funcionar a modo de lobby ciudadano, es decir, como una figura que luche para producir cambios en la legislación en materia de alquiler. Y por otro, mediante la asesoría, es decir, queremos trabajar colectivamente sobre problemas concretos de alquiler. Y decimos colectivamente porque, a fin de cuentas, los problemas de alquiler nos afectan a todas. Son un problema común. Y nos parece mucho más potente reunirnos y trabajar en conjunto, trabajar colectivamente sobre problemas concretos e intentar generar una dinámica en la que gente a la que quizá en primer lugar nosotros hemos conseguido ayuda en un problema concreto se vincule a nosotros y ayude a subir a gente que venga con problemas más adelante, porque a fin de cuentas los problemas van a ser similares y por otro lado el problema a mayor escala el problema es un problema colectivo. Si alguna oyente tiene algún problema con su alquiler, quiere resolverlo y participar en Casa de Paso, ¿a dónde se puede dirigir? Pues hay varias opciones. Por un lado, puede escribirnos un correo. Nuestra dirección de correo es contacto@inquilinatogranada.org. En redes estamos en Twitter como casa/paso y en Facebook puede encontrarnos como Casa de Paso Granada. También está nuestra página web que es www.inquilinatogranada.org. Y presencialmente estamos en La Idea, que es un espacio anexo a la librería Bacacay, en la calle Tendillas de Santa Paula número 11.